Sofía. Son las 4, las 3 en Canarias. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. El sonido de Lady Gaga y Bruno Mars con este Die With A Smile, que esta semana, por cierto, recuperan una posición y se sitúan en el puesto número 2 en la lista más importante del país, ¿eh? La que repasaremos mañana, ¿eh?, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Tony Aguilar en del 40 al 1 Coca-Cola. Así arrancamos nueva hora en los 40. Buenas tardes. En los 40. En los 40. Félix

más éxitos. Los 40. En nada está por aquí la bichota, pero antes de Weeknd y su Dancing in the Flames. Traffic dies while we are racing home. Mounted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón. Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Me voy? Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más de 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando. La información musical que te interesa en los40.com. So now

Ahí está el sonido más importante del país, el número uno esta semana en la lista de los 40. Enhorabuena para Rosé y Bruno Mars. Segunda semana consecutiva en todo lo alto de la lista más importante gracias a tus votaciones en los40.com. Son las 5 y 3, una hora menos si estás en Canarias. Así arrancamos nueva hora en los 40. En los 40. En los 40. Félix Castillo. Los 40 Primavera Pop. Pues sí, vuelve el Festival de Festivales Pop y este año os prometemos que será más grande que nunca. Tras el éxito arrollador de los 40 Primavera Pop 2025, el próximo 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid, los 40 Primavera Pop llegan a Badalona. El próximo 12 de abril vive los éxitos de los 40 en directo, una noche mágica en el Olímpica Arena de Badalona con tus artistas preferidos que no te puedes perder. Muy atentos mañana, por favor, del 40 al 1 con Tony Aguilar, porque vamos a desvelar la primera artista, y ya esto es un dato, confirmada en las dos ediciones. Entradas ya a la venta en Ticketmaster, los40.com y los40.com para conseguir tu entrada. ¡Corre, hazte con ella! No te lo puedes perder, ¿eh? Los 40 Primavera Pop, edición Madrid y edición Badalona. ¡Let's go! En los 40, el sonido más nuevo. Hay algo que no te puedes permitir, y es que te lo cuenten. Así que hazte con tus entradas ya, ya sea para Madrid o para Badalona, para disfrutar de los 40 Primavera Pop 2025, ¿eh? ¡Corre! Ahora es el momento, porque luego nos arrepentiremos cuando se agoten. Llega Coldplay y Tini desde el 32, We Pray. I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray that Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone. Todos

quieras es si sientes tú. Ahí estaba David Otero y Taburete con Una foto en blanco y negro. Y justo antes, Shakira y su soltera, que esta semana está en el puesto número 13. Ya llegó el número 1, por supuesto. Es uno de los éxitos que nos encontramos dentro del recopilatorio Los Números 1 de los 40. Yo me marcho esta mañana a las 2 y cuarto, una hora menos en Canarias, aquí, en Los 40. ¿Dónde si no? En Los 40. En Los 40. Félix Castillo. Que seas muy feliz. Cuídate. Chao. Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más de 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. Interactuaremos contigo a través de WhatsApp, viajaremos al pasado y todas las semanas viviremos un DJ set en directo. En Los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 40 Global Show. Hola, por aquí Ale. Y por aquí Jorge aquí. Y este domingo te esperamos en Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Los 40. Escucha los nuevos éxitos de Lola Índigo con María Becerra y Villano Antillano. Lola Young, Enrique Iglesias y Ana Mena. Paqui Ali Trueno. Pitbull y Bon Jovi. Tiago PZK. Belinda y Tito Doble P. Conectamos con Los 40 Guatemala, que hablan con Ella Tauber. Escucharemos el K-pop de BSS. En Global Fans, Dulce María y Beret. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Tony Aguilar. Los 40. Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app. las 6, las 5 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. De la lista en los 40, ese Bruno Mars navegando en el 1, navegando en el 2 y además hiper mega cómodo. Aquí lo tienes con Gaga, Die With A Smile. Oye, noticia musical de hace nada, un ratito solamente, ya se ha confirmado de forma oficial el día 11 de abril. Nos vemos en los 40 Primavera Pop en Madrid, ya lo sabéis, en el Movistar Arena de Madrid, vale, todo ok, pero es que está recién confirmadísimo, tenéis toda la información y entradas en los40.com. El día 12 de abril, al día siguiente, nos vemos en Badalona. Ahí estaremos liándola con vosotros, tenemos muchísimas ganas y os prometemos que va a ser un show increíble. Lo dicho, toda la info, todas las entradas en los40.com. Pilla la tuya, corriendo ya. ¡Vamos, venga! El sonido más nuevo. 40.

the reason I hold on. Cause I need this hole gone. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you without you, it takes me out the way. I want you to stay. I want you to stay. En Anda ya regalamos 1.500 euros cada día. Hola, ¿cómo te llamas? Cristina. ¿De dónde eres? De Madrid. Vale, Cristina, de Madrid. ¿Has escuchado la pista? Sí. Vale, pues venga, vamos a darte tres opciones. Tendrás que elegir una y el dinero está en el aire. Mucha suerte, Cristina. Las tres opciones de hoy son esponja, gel o champú. Tiempo. Champú. Champú, muy bien. Tercera opción. ¡Es correcto! Escucha cada mañana Anda Ya y gana 1.500 euros gracias a Haz lo que quieras conmigo, el tema de Walls. Anda Ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca, el morning show líder de la radio musical. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour. I don't care. to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. Los éxitos. 40. Hola, soy Ana Mena. Hola, soy Belinda. Y esto es Los 40. ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico. Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, ey.

general mola, pero ese momento tenso de los 10, los 15, los 5 primeros de la lista, eso es maravilloso, ¿eh? También tiene esa tensión increíble. Rosé y Bruno Mars con APT, segunda semana como número 1, veremos qué pasa mañana con Tony Aguilar. De momento, ahí se queda como Grizzly Adams, que por cierto, está en el 11 con That's So True. El sonido más nuevo en los 40. Read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love.

Es que me doy Aitana con Gran Vía, qué brutalidad de canción, pero también hay que decirlo, nos sorprendió mucho el rollo que le dieron al unir una, pues una, un talento con otro, ¿eh? Muy guay. 7 de la lista en los 40, la pregunta futuro número 1, veremos qué pasa. Oye, Maya y Lío, volvemos ya a la carga, nos vemos en Gran Canaria, en Ingenio, tenemos hoy un fiestón en las fiestas de la Candelaria y además acceso libre y gratuito, ahí nos vemos. En los 40. En los 40. Óscar Martínez. Aunque la noticia musical del día es que lo hemos confirmado el día 11 de abril, estaremos en los 40 Primavera Pop en Madrid y el día 12, recién confirmadísimo, nos iremos a Badalona. Info y entradas en los40.com. To go to sleep when I got you next to me. Dejo más huequito para los dos. Cuando vengan a comerme los gusanos y se encuentren tu nombre en mi corazón. Murcianica mía, el mundo este es muy malo y no se merece gente como tú. Una lágrima apagó mi último calo. Ya no queda pa' brindar a tu salud. Y me duele pensar que esos ojos en realidad son la cosa más bonita que yo haya visto jamás. Maldigo cada día las veces que los hice llorar. No paro de sobrepensar, voy a ponerme una más por ti. Haz lo que quieras conmigo. Déjame hacerlo mejor. No

¿Alguien sería tan amable de decirle al ordenador que deje de hacer cosas raras para que no me dé un microinfarto cada vez que se queda como un poco bugueado? Bueno, este Paul con Te Confieso, una canción de un artista que lo hemos raptado unas cuantas veces para irnos de gira, pero ahora comienza la suya. En febrero la comienza en Málaga. Y ahora llega un artista que, por cierto, cumplió años el 9 de enero. Ahí casi un poquito los reyes, ¿eh? ¡Álvaro Soler!